miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio de San Lucas, Jesús nos enseña a orar y nos deja esta oración, que es la oración por excelencia que tenemos los cristianos, el Padre Nuestro, también llamada oración dominical, el Padre Nuestro. En ella, que es la oración por excelencia, lo es porque Jesús la enseñó, o sea, Dios hecho hombre nos enseñó cómo rezar, lo que debemos rezar, lo que debemos pedir. En el Padre Nuestro pedimos a Dios lo que Dios quiere que le pidamos. Por eso, al momento de pedir, no podemos dejar de orar con esta oración, con esta fórmula que el propio Jesús nos enseñó. Oración que tiene una introducción y luego tres peticiones referidas a la gloria que le debemos a Dios y otras cuatro peticiones referidas a nuestras necesidades materiales o espirituales. La introducción es el Padre, la expresión Padre. Dios es Padre, no Padre mío solamente, sino Padre nuestro, Padre de todos los cristianos, de todos los bautizados, de todos los hijos de Dios. Con lo cual los demás, si Dios es Padre mío y Padre nuestro, los demás bautizados son mis hermanos, ni más ni menos. Cuando Jesús hablaba con su Padre Dios, le decía Padre. Aún más, le decía un término más familiar aún, más cariñoso. La palabra que Jesús utilizaba en arameo, Abba, que es traducida, dicen los que estudian estas lenguas bíblicas, esa expresión traducida debemos entenderla como papi o pa o papá. Es decir, Jesús llamaba a Dios Padre, Abba, papi, pa. Y al hacerlo, bueno, nos enseña también esta relación que nosotros tenemos que cultivar con Dios, nuestro Padre. Una relación de cercanía, una relación de amor, de cariño, de familiaridad con aquel que es nuestro principio y nuestro fin, aquel del cual venimos y hacia el cual vamos, Dios Padre, nuestro Creador. Que Dios sea Padre, así lo ha revelado Cristo de manera eminente, si bien en el Antiguo Testamento también se habla de Dios como Padre, pero el significado más profundo de la paternidad divina lo ha dado Cristo, ciertamente. Que Dios sea Padre no quiere decir que Dios deje de ser quien es decir, trascendente, creador, infinito, eterno. Por eso nuestra familiaridad con Dios Padre, nuestra cercanía, nuestro amor no debe hacernos perder el respeto que se le debe a Dios en razón de su divinidad, el respeto y el temor también. De hecho, hay un don del Espíritu Santo llamado temor de Dios. A Dios hay que temerle, no en un sentido de terror o de pánico, sino en un sentido de respeto. Porque Dios es Padre, sí, es verdad, pero al mismo tiempo es trascendente, es el Creador, es el Juez. Dios también es Juez. Con lo cual hay que respetar a Dios. Respetar su palabra, respetar sus mandamientos. Incluso respetar a Dios en nuestra manera de hablar. Hay gente que yo he escuchado que dice, yo cuando hablo con Dios le digo el barba. El barba. Una expresión un poco ordinaria, ¿no? Que no está en los evangelios. Jesús nos dice, no, a Dios hay que llamarle papá, padre. No el barba, ¿no? U otros también he escuchado, dicen, yo cuando hablo con Jesús lo llamo el flaco de la cruz. Una expresión que, más que cercana, cariñosa u amorosa, roza lo ordinario. Bueno, Jesús nos ha enseñado cómo tenemos que hablarle a Dios, cómo dirigirnos a Dios nuestro Padre, con esta oración del Padre nuestro. Por eso digo que la cercanía, el amor hacia Él, en cuanto Padre de todos nosotros, no nos haga olvidar ese temor y ese respeto que se le debe a Dios, también en nuestra manera de expresarnos, de hablar respecto de Dios. Luego aparecen tres peticiones en el Padre Nuestro referentes a la gloria que se le debe a Dios. Cuando decimos a Dios en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Y luego cuatro peticiones referentes a nuestras necesidades espirituales y materiales. 4 y 3 suman 7, recordemos. Ya lo hemos dicho otras veces, que el número 7 en la Sagrada Escritura simboliza la perfección, la plenitud, por aquellos 7 días de la semana en los cuales Dios creó el universo perfecto. Por eso, en el Padre Nuestro, insisto, lo que decía al principio, como contiene estas 7 peticiones y el 7 simboliza la perfección, el Padre Nuestro es la oración de petición por excelencia. Porque además de este número 7 es la oración que el propio Dios, hecho hombre, nos ha enseñado. Y con respecto a las peticiones materiales y espirituales, danos hoy nuestro pan cotidiano, nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados, no nos dejes caer en tentación y libéranos del mal o del maligno o del diablo. Estas peticiones, tenemos que saber, están sujetas o en dependencia de nuestro accionar para que estas peticiones sean eficaces, es decir, de aquello que nosotros hacemos o dejamos de hacer para que estas peticiones se cumplan. Porque además de pedir con fe a Dios todo esto que le pedimos, que no nos falte el pan, que nos perdone, etc., además de pedir con fe, tenemos que hacer lo que está de nuestra parte, hacer. Eso, por ejemplo, se ve claramente en la oración del Padre Nuestro, cuando le decimos a Dios que perdone nuestros pecados o nuestras ofensas. Y enseguida relacionamos ese perdón de Dios con el perdón que nosotros damos a los que nos han ofendido. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, decimos. Incluso en el Evangelio de hoy, a continuación del Padre Nuestro, Jesús dice justamente eso, que para recibir el perdón de Dios tenemos que estar arrepentidos y como parte de ese arrepentimiento desear, intentar perdonar a aquellos que nos han ofendido. Es decir, mi perdón en relación con un hermano es condición necesaria para recibir el perdón de Dios Padre. Y así también con el resto de las peticiones, podríamos decir. Cuando pedimos a Dios el Padre el pan cotidiano o el pan de cada día, también tenemos que saber que debemos hacer de parte de nosotros lo necesario para conseguir ese pan. Porque si yo le digo a Dios en el Padre Nuestro, dame el pan de cada día, pero después no quiero trabajar, a pesar de que tengo las manos y la fuerza para hacerlo, pero no quiero trabajar porque soy perezoso, o no quiero trabajar, no busco trabajo, o quiero que me mantengan mis suegros, me mantengan mis padres, me mantenga el gobierno, el Estado. Entonces, esa oración, dicha con ese ánimo, con ese espíritu, no tiene mucho sentido. Porque sí, Dios me va a dar el pan, o sea, lo necesario para vivir, pero a condición de que yo me esfuerce por conseguirlo. Lo mismo en relación con las tentaciones. Si yo le digo a Dios, Señor, no me dejes o no nos dejes caer en tentación, la caída en tentación es el pecado. Pero luego yo no me aparto de aquellas circunstancias u ocasiones próximas de pecado, porque hay ocasiones que son muy próximas al pecado, que casi con seguridad me van a llevar a pecar, y las cuales yo debo evitar, porque si no voy a pecar, casi con seguridad. Entonces, si yo no evito esas situaciones, esas ocasiones, si a mí siempre me gusta jugar al límite con el pecado, si yo siempre ando como coqueteando con el pecado, o yo digo, yo esto lo manejo, yo sé hasta dónde, conozco el límite, y estoy siempre ahí, cerca del precipicio, y me voy a caer del precipicio. Si coqueteo con el pecado, voy a pecar. Si juego al límite, voy a caer, porque soy débil, porque somos débiles. Con lo cual, Dios evitará que caigamos en pecado si nosotros hacemos lo que está de nuestra parte. Y lo que está de nuestra parte es evitar las ocasiones próximas, muy cercanas al pecado. Como dice, por otra parte, la oración que decimos cuando nos confesamos, el acto de contrición. Evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Así dice el acto de contrición. El pésame. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Es decir, no quiero jugar al límite, no quiero coquetear con el pecado. Quiero apartarme del precipicio y entonces veremos si como el Señor nos dará su gracia para no caer en la tentación. Bueno, pidamos al Señor hoy con el Evangelio del Padre Nuestro que nos dé la gracia para hacer lo que está de nuestra parte hacer y de esa manera, pidiendo a Dios con fe en el Padre Nuestro, podremos obtener